Bueno, Norberto, como cada año, aquí en esta esquina tradicional con la Navidad Amarga, como le han dado en llamar a ustedes, ¿no? Sí, desde el 98 nosotros venimos con la Navidad Amarga porque lo que queremos demostrar es decir que, en contraposición con una ciudad, es decir que de la fiesta, que está muy bien, y de la obra pública una por semana, también existe una marginalidad, es decir, gente que todavía seguimos cobrando 150 pesos y que realmente no podemos pasar la fiesta, que parece una burla, pero para gente muy necesaria esos 150 pesos. Uh-huh. Por eso hacemos este acto de la Navidad, donde la gente ha aportado, mucha empresa ha aportado, como Copelet y Cerro Negro, es decir, o Carrefour mismo, que nos han dado una mano para poder pasar la fiesta. Uh-huh. ¿Pero alcanza como para repartir entre todos ustedes? ¿Cómo viene? Sí, alcanza, es decir, alcanza, pero en realidad vamos a pasar esta fiesta, Año Nuevo va a ser otra cosa, nosotros no hacemos Año Nuevo, pero en realidad, es decir, venimos con el día a día, y eso es problemático, nosotros creemos decir que esto necesita una solución de fondo, es decir, estamos viendo el problema de la vivienda en Buenos Aires, donde están tomando terreno, nosotros no estamos de acuerdo con la toma de terreno, pero lo cierto es que esa gente necesita vivienda, y acá en Olavarría también, es decir, los barrios están creciendo, pero no en la manera que se necesitan, muchos de estos compañeros, es decir, tienen los hijos, los que se van casando, los nietos, y llegan todos viviendo en la misma vivienda, nosotros necesitamos una solución de fondo a la vivienda, porque realmente es problemático, entonces, ligado a eso, que ganamos 150 pesos en una situación casi explosiva. ¿Cómo ha sido la mañana hoy? No, la mañana es buena, decimos acompañado del día, y a veces que ha hecho mucho más calor, y bueno, ha venido gente a colaborar con nosotros, que lo que está viendo, bueno, más las empresas a colaborar, si creemos que vamos a pasar una buena Navidad. Uh-huh. Año Nuevo veremos lo que pasa. ¿Hasta qué hora se quedan? Nos quedamos exactamente hasta las 12, en ese momento nos vamos, para que cada uno vaya a su casa, y bueno, que festeje la Navidad como pueda, con la ayuda del Movimiento Sin Trabajo, es decir, que seguimos todo el año trabajando en nuestro movimiento en Belezar 2220, trabaja todos los días lunes a viernes, de 8 a 12 horas, y bueno, y aceptamos ropa, cuando quieran alguien traer de la población, está el roperito para las chicas trabajando. Feliz Navidad, Tito. No, gracias igualmente, que la pasen todo bien, al personal de la radio, que siempre ha cumplido con nosotros, y que es parte de mi familia también. Listo. Bueno, gracias, Omar.